Edition. Live Music. Yo, Willy Randy, Jay Álvarez, Bianco Flow, y Yari. Sí. Mami me han dicho que lo bueno se tarda. Esperando para ti esto. Aunque me dicen que lo malo te encanta. Yo sé que tú estás para mí. Mami me han dicho que lo bueno se tarda. Esperaré por ti. Y yo sabiendo que te gusta lo malo. A todo está para mí. Sin calor, sabiendo que lo bueno se tarda. Si me debes salda más. Tú y yo entramos sin calor, sabiendo que lo bueno se tarda. Si me debes salda más. Y como me han dicho, lo bueno se tarda. Por eso no me acelero yo. Me tienes enfermo aquí todavía, esperando que se dé contigo ese gran día. A mí me han dicho que lo bueno se tarda. Esperando por ti estoy. Aunque me dicen que lo malo te encanta. Yo sé que tú estás pa' mí. Mami me han dicho que lo bueno se tarda. Esperaré por ti. Y yo sabiendo que te gusta lo malo. A todo está pa' mí.